La calle es una selva de cemento. Lo veo a la cara y les noto la envidia. No me quieren ver triunfar. Bien, mi abuelo me decía: hijo, cuidado con quien caminas. Soy arisco, no quiero roce con ninguno. Mi combo ya lo tengo. Te caes si tocas a uno. Soy el gang, gang, gang, gang. Soy la luz de mi barrio. De la calle al escenario. Mi vida no es movie. Es sacrificio y joseo diario. Ey, sientes la presión y aún no presiono el botón. Puesto pa' la misión. Con los míos hacer el millón. Ey, siempre ando blessed. No falla en el swag y tú no lo ves. Quieren hacer lo que hago y les sale al revés. Soy The Willy en el bate. Tengo una Argentina haciéndome mate. Mientras estoy jaque mate, voy a mí no harán que me retracte. Me odian con razón, la envidia les dañó el corazón. Perdieron la noción y se quedaron en el callejón. Rompiendo las reglas flow Eva. No salgan después de las 12 si no quieren problemas. Soy Thanos con todas las gemas. Ey, ¿cómo te explico? Quiero ser rico. Antes de los 30 resuelvo fijo. Y ver crecer a mis hijos. Ey, yo vengo de abajo. Si me caigo me levanto, yeah. Quiero millones, casa, carros, inversiones, yeah. Yo vengo de abajo. Si me caigo me levanto, yeah. Quiero millones, casa, carros, inversiones, yeah. De camino a la cima, voy con los míos en la limusina. Táctico Johnny, preparé la movida. 13 coronas, celebro la vida. Falsos se dejaron ver, ahora dicen que yo me volé. Pussy, no lo vi cuando necesité. Tú eres lambón, no digas que tú eres matón. Baja para el calentón y te llenamos de plomo lechón. Yo vengo de abajo, si me caigo me levanto, yeah. Quiero millones, casa, carros, inversiones, yeah. Yo vengo de abajo, si me caigo me levanto, yeah. Quiero millones, casa, carros, inversiones, yeah. Ey, Mr. K.O. Imperio Music, Tony, Tony B. Yeah, yeah, Tony, Tony B. Y seguimos repartiendo flow por todos lados. Johnny Kings, el boss. ¿Qué dice Ham? El táctico. Skr, skr, skr, skr. Casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, casi que, cas